Yo soy CF, mami, con nada más gratis. Escuchá. Traidora. Vas a arrepentirte el resto de tu vida y te vas a acordar de mi nombre. No te van a alcanzar, amiga, pa' llorarle y contarle tus errores. Tengo muchas fotos de nosotros, pero ya nosotros dos. No es como siempre que peleamos hoy y volvemos mañana. Y ahora cuando tenga frío, no vas a encontrar el calor. Jamás se llenará el vacío, así como lo hiciste vos. Oh, oh. No estoy llorando por vos, es el humo de este blon. Un tintín, dale tilín, un keto. Un tintín, un keto. Tomando vi, fumando bo. Tomando vi, fumando bo. Atentamente. Decime la verdad si me querés, porque me hiciste tanto daño. Para que sepas ya estoy bien y no te perdono en mil años. Te quisiera ver la cara cuando pase la esquina donde alguna vez nos vimos. Y llores, y llores, donde alguna vez nos reímos. Todas las cosas que te enseñé, olvidarlas no vas a poder. Porque yo sí que me enamoré, pero con vos no compré. Tomando vino en cartón para matar la calor. No estoy llorando por vos, es el humo de este blon. Un tintín, un keto, un tintín, un keto. Tomando vi, fumando bo.